Leo, ¿nos escuchás? Te escucho perfecto, Wanda. Mirá qué presentación que te hicimos. Sí, me tratan mejor. Un lujo. Estamos tratando mejor. Pero bueno, hoy nos comunicamos con vos de esta manera, abruptamente, ¿no? Porque esta noticia nos empujó de alguna manera. En la noche de ayer nos hemos sorprendido todos ante este informe en donde, Mauricio Macri parece que no habría declarado todas sus cuentas y que tiene unas empresas escondidas en Panamá. ¿Nos podés explicar de qué se trata? Mira, más bien lo que tenía en Panamá es lo que cualquier, digamos, persona relacionada con los círculos del poder o la política o las finanzas tiene, que es esencialmente una cueva. Uh-huh. Y te explico por qué. Es súper interesante esto también. La expresión de paraíso fiscal termina siendo un error de traducción, porque en sí viene del inglés, digamos, y en el inglés es tax haven, que es HAVEN, que la traducción literal es cueva, guarida, claro. Como lugar donde se esconden ladrones, ¿sí? Claro. La primera traducción de eso se hace al francés y en francés la pasan a paradis, digamos, como paraíso, y se transforma en paraíso fiscal, ¿no? Ahora, la verdad la es que... La suavizan un poquito. Claro, porque aparte, ¿qué los impuestos están tomando caipirinho? O sea, ¿qué hay en un paraíso fiscal? ¿Me entendés? No, es medio extraño. La guarida de impuestos sí me parece que define un poco más la situación. ¿Qué es esencialmente eso? Son un montón de países que están desperdigados por todos lados, y de hecho los ingleses quieren hacer lo mismo en Malvinas, donde, digamos, la legislación es bastante laxa en términos de abrir una compañía. Claro. O sea, ¿qué es? Yo voy, abro una compañía, pongo, no sé, la Maggie Limited Corporated, y estoy ahí. ¿Por qué no la declaro? Porque aparte esos paraísos fiscales no cruzan información con lo que sería el GAFI o los organismos de controles financieros internacionales. Claro. ¿Entendés? O sea, yo tengo una empresa en un lugar, para darte una idea, por ejemplo en Caimán hay 2.000 habitantes y 50.000 empresas, o sea, claro. Hay gente muy productiva. ¿Bien? Conclusión, yo me armo una empresa en tal lado. Bien, ok. ¿Para qué querría tener una empresa en un paraíso fiscal? Bueno, esencialmente porque... Porque vos, cuando estás en esos niveles de alta exposición, porque estamos hablando de gente que es mega millonaria o político de primer nombre, la mayoría está muy controlado por el fisco, ¿sí? Entonces, vos tenés un ingreso de X. ¿Cómo haces para pagar menos impuestos, claro, por ese ingreso de X? Bueno, te remitís una factura de la Marine Limited Corporation, que está en Seychelles, o en Caimán, o en Luxemburgo, donde dice que por asesorarte en tal cosa te cobran 3 millones de dólares. Claro. ¿Bien? Evadís. Conclusión, ese dinero que vos tendrías que haber pagado porque estaba dentro de tus ingresos, ahora lo podés descontar de tu balance porque es un gasto. Claro. Te llega una factura donde te dice que vos perdiste tanto. Entonces, si te entraron 10 pesos, vos 3 lo sacás vía la factura de la Mari Limited Corporate, que evidentemente no existe y es tuya. Leo, te hago una pregunta porque, bueno, esto obviamente es para evadir impuestos, pero además también para no declarar dinero que pueda llegar a resultar de una actividad ilícita, ¿no? Claro, por supuesto, porque aparte lo que otra cosa que no se dice es, porque en nuestra columna estábamos tratando de discutir por qué pedimos dólares como deuda, uh-huh. ¿Me entendés? O sea, yo lo que tengo la sensación es que, digamos, en todo este tiempo, lo que uno hace es, imagínate, para fraseándolo con el fútbol, es discutir, digamos, si tocarla con la mano o no, está bien, si River Boca, ¿me entendés? O sea, pero no discutimos las reglas del fútbol, ¿bien? ¿Por qué Panamá es tal lugar? ¿Sabés por qué es Panamá? Porque está al lado de Colombia. ¿Y sabés que él está al lado de Colombia? Está al lado del primer productor de drogas de Latinoamérica de los 80 para esta parte. El sistema financiero panameño se crea como reflejo del narcotráfico colombiano. ¿Está claro? Claro. Entonces, ese es el primer origen del efecto Panamá. ¿Por qué había tantos bancos en Panamá? ¿Que a los banqueros les gusta Panamá? No, estaba al lado de Colombia. De la misma forma de por qué Suiza está al lado de Alemania o por qué Uruguay está al lado de Argentina. ¿Está claro? Claro. ¿Sí? Entonces, es obvio que el primer origen del sistema financiero panameño es el lavado del dinero del narcotráfico. Ahora, de ahí se suman todos. ¿Por qué? Porque es relativamente simple de hacer. Aparte, lo que tiene es que es legal. Si vos ves el argumento que dice Casa Rosada ayer, es primero que no la declaró porque no tenía participación, sí, accionaria en la empresa, sí, lo cual es correcto. Yo no tengo por qué declarar algo donde soy sencillamente director. Sí, y que bien, no constituye, okay, ningún delito en sí mismo, dijo la abogada. Y no constituye ningún delito en sí mismo, que también es cierto. El problema es que está ahí. O sea, ¿cómo explicártelo? Es, A mí me encuentran en medio de una fiesta de pedófilos. No estoy tocando un nene. Entonces yo no lo vi. No, flaco, estás hasta las manos igual, ¿me entendés? Porque claro, la presunción de que estabas haciendo eso es 99,9%. Claro. Porque si no, tendrías una cuenta en el Banco Galicia de Plaza Paso, ¿está claro? Claro. A ver, independientemente de que eso pueda ser, digamos, y ese es el argumento legal que van a usar, y que de hecho es cierto, el problema está ya en la política más que en la economía. Porque aparte lee la segunda parte del descargo. Es una empresa que habían comenzado a idear en términos de invertir en Brasil. Bien, y esto es exactamente lo que venimos contando en la columna, ¿sabes qué es? Fuga de capital. Claro. Lo que vos sacás de este país, lo fugás afuera, vía una de estas industrias, y peor, lo invertís en otro. O sea, si es cierto lo que está diciendo, que armó una empresa en las Bahamas porque pensaban invertir en Brasil, te está mostrando cómo fuga capital todo el consorcio capitalista de este país. Que es, se inventan unas facturas para evadir impuestos, además de lo que ganan vía corrupción, y después eso se reinvierte, esos impuestos que no se pagan en el país, se reinvierten en otro lado. O sea que, incluso si es cierto lo que está diciendo, está mal. Claro. Leo, ¿cómo va? Rodolfo, acá te saluda. Me prestaba atención a todo lo que decías, porque te parece que de acá te imagino con un tenedor y un cuchillo así, comiendo. Claro, pero lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema de esto? Es que ya hay información de este estilo. Primero, lo que sacó Wikileaks, que le mereció a Assange todavía estar encerrado en una pieza de la Embajada de Ecuador. ¿Sí? Uh-huh. Después, lo que salió de lo que llamaba lista Falciani, que es uno de los que era capo de la banca suiza, que era lo mismo que Panamá, versión frío, donde el tipo tenía 4.400 cuentas de argentinos, donde están todos, o sea, está el grupo Clarín, están todos, que hacen esencialmente lo mismo, fugan capitales hacia otras partes, ¿sí? Sí. Falciani, a ver, está refugiado en Francia, ¿bien? Porque uh-huh. El tipo, a ver, esta gente no es que vos le sacás esa información y te dicen, bueno, sí, la verdad que la pasamos mal. Lo primero que hacen es contratarte un sicario para meterte un cuento entre los ojos, ¿sí? Claro. Entonces, el tipo está refugiado en Francia y Francia lo protege. ¿Por qué? Porque parte de los impuestos evadidos son de franceses. ¿Me seguís? Uh-huh. O sea, acá lo que tendríamos que decir es, bueno, parte de esta evasión fiscal es de argentinos. El problema es que el evasor es el presidente. Claro. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿esto realmente le hace mella al presidente? No, porque, a ver, entendeme esto. En términos legales, es correcto lo que dicen. ¿Está uh-huh. claro? O sea, si el tipo tuviese una participación accionaria, hasta podría decirse que se olvidó de declararla y listo. Claro. ¿Bien? Y aparte vos imaginate que después la empresa fue vendida en Uruguay por $700, o sea, la maniobra en sí es brusca. Ahora, volver al ejemplo del que te estaba contando de la fiesta de pedófilos. Claro. Uh-huh. No es necesario que a mí me encuentren bambinándome un nene para ser pedófilo, estoy ahí, ¿sí? Y por lo menos la presunción, el problema ya empieza a ser político, la presunción de que yo hice algo de lo cual el presidente tendría que ser el primero en alejarse es altísima. Cuando nosotros hicimos la columna diciendo que G20 repudiaba el accionar de los fondos buitres, en la misma resolución del G20 dicen que en todos los países van a luchar contra estos paraísos fiscales. Y los 20 presidentes de los países más importantes del mundo dicen que eso atenta y es fundamental en la estabilidad del sistema financiero internacional. Y ahora resulta que el nuestro tiene una empresa ahí. ¿Me seguís? Sí, sí. O sea, posiblemente legalmente se pueda resolver, porque vos, aparte, convengamos una cosa, o sea, la ley está hecha para la gilada, esta gente no es la que cumple la ley, claro. Claro. Si no, preguntarle a la Nación que tiene una cautelar hace 12 años por no claro. pagar impuestos, ¿sí? Claro. A ver, este muchacho estaba procesado por todo, por absolutamente todo, ¿está sí, claro? Sí, sí. Entonces, los dueños del país hacen las leyes para que la gilada que somos nosotros la cumplan, no claro. para ellos, ¿está bien? Pero incluso dentro de eso, y con la contabilidad creativa, que es un rubro que estudia todo contador en la universidad, se puede llegar a justificar, ¿está bien? Porque de hecho, a ver, y para ser bien sincero, vos agarrás las declaraciones juradas de cualquiera, de cualquier color, y dan asco. O sea que cualquier cosa de esta se puede hacer. Pero el punto acá ya empieza a ser político. ¿Cómo con la próxima reunión del G20 o la próxima reunión del GAFI, cuando se vuelva a establecer que los paraísos fiscales atentan contra el sistema financiero y la evolución de la economía mundial, qué cara pone Mauricio? Claro. Cara de, yo invertí ahí, o sea, ¿me entendés? Se empieza a complicar. En términos de política se le puede llegar a complicar. Claro, pero a ver, el costo es político. Sí, pero esta gente tiene cara de todo, o sea, sí. A ver, para la columna que viene, estos muchachos se me adelantan porque hacen tan rápido las cagadas que yo no llego a escribir, pero para la columna del jueves está que uno de los procesados por fuga de capitales es Pratgay, ¿está claro? Claro. Y aparte Pratgay está en la lista de Falciani porque era el que dirigía la fortuna de Fortabat y era el que manejaba el dinero negro de Fortabat. De hecho, el password y el usuario en el banco suizo eran su nombre y su número de documento. ¿Sí? Claro. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Es ministro de Finanzas, de Hacienda o de Economía de este país. Entonces, vos me decís, ¿qué le tendría que pasar? Y le tendría que pasar al de Islandia que se quería suicidar. Claro. Claro. Ahora, disculpame, acá Carlos fue presidente. Claro. Y el tipo se paró un día con dos pepas la peluca, dijo que iba a haber un cohete que de Córdoba le llevaba a Japón y siguió presidente 5 años más. No, esto es otra cosa, claro. Por eso ahora, digo. En relación con la cara de piedra, ¿qué te surge o qué rol juega acá Miguel del Cel, por ejemplo? Bueno, pero es que si yo quisiese que alguien me defienda en algunas situaciones, del Cel, porque acordate que en la misma campaña decía que todo se resolvía con vino y putas, ¿no? Claro. Ahora, el problema es que si vos le llevas un par de gatos y un par de copetes a un juez de Nueva York, posiblemente no le guste la actitud. ¿Entendés? Del CEL no puede hacer nada ahí porque a Del CEL le dieron unas vacaciones pagas durante 4 años por su contribución a la campaña, que fue nula, pero parece que fue, ¿está claro? Claro. Acá el problema no, el problema tendría que ser, primero, que Laura Alonso, que es de la Oficina Anticorrupción, tendría que investigar esta propia situación, lo cual es casi como que a mí me pida, no sé, que vaya a un clásico y ritmo de gimnasia. Me va a costar. Bueno, no lo puedo hacer, está claro. Pero además de eso, el sistema jurídico argentino no está, digamos, en la misma sintonía que el resto del mundo. Porque ¿sabés qué le pasa al resto del mundo en términos de economía? El 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. Claro. Esa riqueza, ¿qué es lo que pasa? La acumulación de capital en tan pocas manos hace que la economía decaiga. O sea, a los propios países capitalistas, cuando vos tenés un solo tipo que tiene la plata y no la redistribuye, hace que la economía no funcione. Bueno, un tercio de ese dinero mundial está en paraísos fiscales. Entonces, no solamente tenés el problema de la concentración en pocas manos, sino que esas pocas manos encima evaden. Entonces, por eso es que la G20 le empieza a decir, che, muchachos, aflojen un poco, porque se la están llevando toda y encima se la llevan sin pagar impuestos, ¿sí? O sea, uno de los que vive en un paraíso fiscal que es Belice es Kenneth Dart, que es uno de los fondos buitre que nosotros le acabamos de pagar felices y contentos, ¿me seguís? Sí, que sí. Es otro rasgo, ¿me entendés lo perverso del sistema? Por ejemplo, Dart es un fondo de inversión con sede en Belice. Ellos van y litigan contra la Argentina en un tribunal de Estados Unidos, pero no aportan tributariamente en Estados Unidos, ¿sí? O sea, los tipos no pagan impuestos en Estados Unidos, pero litigan en Estados Unidos. ¿Me copias? Sí. Eso es una de las cosas que la Corte Suprema de Estados Unidos le decía, a ver, muchachos, ustedes vienen, litigan acá, se la llevan toda y no dejan un peso, ¿me seguís? Entonces, empieza a ser complicado, incluso para ese tipo de economía, como los americanos o los alemanes, que gran parte de su riqueza termine en un paraíso fiscal. Bueno, que el muñeco este tenga una empresa ahí, yo creo que es de lo mínimo que tiene, ¿sí? Sí. Porque vos lo rascás un rato y es un taxi abajo, o sea, está lleno, recontra lleno de kilómetros. Leo, te vamos a dejar descansar un poco, ya esto es un anticipo bastante potente para todo lo que se viene este miércoles en el jueves. Pasamos al jueves. Yo te voy a pedir por favor que sigas explicándonos economía con los ejemplos como de... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es que estos pibes van tan rápido que a mí no me dan los deditos, ¿entendés? porque yo ayer estaba mirando y le decía a mi mujer, uy, explotó, o sea... ¿Para qué me escribí 3 columnas para adelante si la tengo que reescribir toda? Claro. 15 minutos antes la tenés que hacer. Claro, la tengo que hacer 15 minutos antes por la duda que no... Bueno, pero a ver, vuelvo. Primero, vamos a resumir. No le va a pasar nada, ¿está claro? Y nadie le va a hacer nada. Ahora, lo único que hace es refrendar lo que nosotros decimos todos los jueves, que es qué clase de gente son. Sí. ¿Me entendés? O sea, además de chorearla toda, evaden. ¿Me seguís? Sí. Y además evaden en lo peor del sistema financiero. Bueno, ahí están. Mauri tiene una empresa al lado de narcos y al lado de terroristas. Bien, después, Leo. Si él es narcoterrorista, no lo sé. Pero que vive al lado, sí. Lo mismo que lo de la fiesta. No sé si, Leo, si apoyás, ya con esto cerramos, el pedido de un amigo en Facebook que dice que a la señora Laura Alonso deberían haberla atado al ARSAT 1 y haberla mandado a la estratosfera. No, pero ¿sabés qué pasa? Incluso, mirá, hablándotelo seriamente, vos tenés una oficina anticorrupción, ¿sí? O sea, ya el nombre te suena a que adentro está Batman y Robin, lo cual es difícil. O sea, después que la oficina anticorrupción, vos tenías que ser abogado y fue cambiado ese requisito para que suba Laura Alonso. ¿Y Laura Alonso qué título tiene? La es politóloga, claro. ¿Sí? O sea, pero eso tiene que ver con una matriz que es cuál, la misma de que yo pongo gente que me tiene que controlar a mí mismo. Claro. ¿Sí? Ahora, por eso te digo, ¿le va a pasar algo? Jamás, ¿me entendés? Pero aparte no le va a pasar políticamente tampoco, porque ya hizo cosas peores en el pasado. O sea, es como que a mí, no sé, me agarre mi mujer ahora, no sé, mirando un ojete en calle 7. Ya está curada de espanto, ¿me entendés? No se va a enojar por eso, porque ya con las cosas que hice, ya la piba dice, bueno, esto es lo de mínima, ¿me entendés? No le va a pasar nada. Te van a censurar en cualquier momento, Leo. Sí, sí, ya sé. De acá, tu mujer ahí, te va a cortar el teléfono. No, acordate cuando, escuchá la era de la boludez cuando salga, que eso va a ser el objeto de censura del primer minuto al último. Pero el próximo programa de FM Raíces Rock, la era de la boludez. Exactamente, pero no, en fin, no le va a pasar nada. Ahora, lo que sí queda evidente que todo es discurso y de que, digamos, esta gente está más sucia que yo después de un segundo tiempo. Claro. Leo, muchísimas gracias por esta comunicación. Sí. Has aclarado varias dudas que teníamos y el jueves te vamos a estar esperando para que... Nos vemos el jueves, entonces. Leo, dejá la economía y dedícate al periodismo. Yo quería hacer te vas a cagar de hambre, no. No, quería ser stripper, pero no me dio me echaron por, viste, como decía, por talla baja en la colimba, bueno, me echaron por talla baja. Bueno, no sé si queríamos saber tanto, pero te mandamos un abrazo grande y te esperamos, chicos, el jueves. No.